12 años siendo mamá, 3 embarazos, 3 hijes, consejos, plaza, juguetes, besos, abrazos, mocos y fiebruchas de invierno. Empecé la maternidad sin saberme feminista, sabiéndome migrante, latinoamericana, periférica, pero sin entender nada de feminismo. En este proceso me fui deconstruyendo, me fui entendiendo como mujer, como madre también, con la mochila de muchas de estas cosas que heredé, pero entendiéndome en un contexto social y político profundamente revolucionario, sobre todo el que venimos viviendo en Argentina en los últimos años a partir del último Ni Una Menos, que atravesó todo, que nos llevó a cuestionar un montón de cosas que pasaban en el entramado social y político, cultural, que estaban re contra mal y que puso en evidencia y en jaque mucho de lo que vivimos en este sistema, que está íntimamente ligado con todo, con todas las esferas de nuestra vida, como lo está también la maternidad, ¿no? En este contexto empezamos a pensar desde Alaraca con colaboradoras de distintos lugares, qué realmente queremos como madres feministas que tengan nuestros hijos, porque realmente entendemos que el feminismo, como un proceso de cambio político y cultural, como ya lo han dicho otras feministas, se gesta en la intimidad, ¿no? Y parte de esta intimidad y parte de esta educación y de este sentir de cambio se va a ver en las próximas generaciones, ¿no? Con los nuevos procesos educativos. Así que nos es muy importante en esta entrada hablar y pensar qué vamos a dejar como feministas a nuestros hijos y a estas próximas generaciones, que queremos que nos hereden, que queremos que realmente atesoren con ellas y que reproduzcan, bueno, y que siga para adelante el linaje. Hola, queridas compañeras latinoamericanas. Mi nombre es Leila, vivo en San Telmo, Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Fátima, soy de Buenos Aires y mi hija se llama Camilo. Mi nombre es Marcela, soy colaboradora desde Buenos Aires. Mi nombre es Soledad, mi nombre es guaraní de Yasuká. Soy parte de la comunidad indígena Punta Grandí, que es una comunidad multiétnica. Soy Cecilia Sosti, soy docente de escuela pública, soy argentina y madre de 3 niñas de 8, 10 y 12 años. Hola gente linda, hola a todas, soy Lalo Combiana desde Córdoba, Argentina. Y mi mamá es una mujer de 75 años y lejos de pensar en que, bueno, ya no hay manera de que cambie su punto de vista, criada en una sociedad súper patriarcal, es una mujer que ha sido interpelada también por el feminismo y creo que ahí tuvimos que ver mis hermanas y yo, 4 mujeres y también sus nietas mujeres, 3 niñas mujeres. Y si hay algo que me dejó siempre ella fue esa fortaleza y el acompañamiento a la hora de que yo tenga que tomar decisiones drásticas en mi vida que impliquen mi independencia, mi libertad, seguir mis propios deseos, y creo que eso lo saco definitivamente de ella. Y hay cosas que justamente tienen que ver con su propia experiencia, de que ella ha cedido mucho y ha aguantado un montón de cosas, y cuando nos ve a nosotras, a las mujeres de las nuevas generaciones, a sus hijas, a sus nietas, siempre rescata el valor de la independencia y de la libertad al momento de decidir sobre nosotras. Relacionando esto de la herencia materna y con esta lucha y resistencia que se viene llevando un poco, está concatenado en cuanto a que como herencia creo materna y de este linaje, la cuestión identitaria, la cuestión de resistencia, la cuestión de perseverancia, ¿no? Hace pocos años me enteré que mi bisabuela era, por ejemplo, una señora mulata, y eso me llevó a entenderme a mí en un montón de cuestiones, ¿no? De mis raíces también, aparte de mis raíces guaraníes, entender también cuestiones actuales mías, ¿no? De mi proceso de vida, el por qué, por ejemplo, la música con tambores es algo que me llama mucho la atención, y eso por ejemplo, ¿no? Al reconocer y saber la historia de uno y de dónde proviene, entiende que quizá eso está adentro, desde la memoria celular, desde lo más orgánico y también desde lo espiritual, ¿no? Y que a veces nos tenemos estas cuestiones ausentes en nuestra historia, y al recuperarla o entenderla, ¿no?, de dónde venimos, es lo que nos fortalece internamente nuestra identidad. Si no, queda un vacío o un hueco. Entonces creo que eso es en parte lo que siento que me queda como herencia materna, que es recuperar la historia, recuperar la identidad, tener perseverancia y resistir. Bueno, antes de cumplir con la consigna, quería contar que nunca quise tener hijos, de hincha pelota, de feminista nomás. Estaba podrida de que me pregunten desde los 25 a los 35 años para cuándo el pibe. Así que decidí no darles el gusto, pero bueno, ahora que me dejaron de preguntar porque tengo 40, tengo a Gael, que es mi primer bebé, que tiene 2 meses y medio. Yo quería una nena, así que cuando me enteré que era varón, la verdad que fue duro el shock. Yo me imaginaba con mi nena yendo a las marchas con el pañuelo verde, que se siente identificada con mi feminismo y la lucha de todas las mujeres en este momento. Y no, bueno, tengo que limpiar bolas y cambiar mi forma de encarar la maternidad. ¿Qué me gustaría que mi hija pueda quedarse, guardarse o gozar de esta época que viene a transformar todo, una vez más, de la mano de mujeres? Sobre todo la experiencia colectiva, la potencia de los cuerpos, que es históricamente reprimida, ¿no? Y experiencia colectiva como factor que puede transformar realidades concretas, individuales, que abre caminos y permite que como sociedad vivamos mejor. No hay, es así sencillo, pero dentro de lo sencillo, súper complejo. Eso es lo que me gusta de este tiempo, que pueden pensar diferente, mirar lejos, que el horizonte de repente parece interminable, no como otras épocas en donde no había posibilidad de proyectar. Eso me gustaría que se quede, mi hija, de esta gloriosa época feminista. Bueno, cuando pienso en sembrar una semilla, cuando pienso en sembrarle una semilla a Mateo, mi hijito, pienso en la semilla de la empatía. Empatía es una palabra femenina, casualmente. La empatía tiene que ver con esa capacidad de comprender, escuchar atentamente y poder comprender los sentimientos de otra persona. Y entonces poder entenderla en su conjunto, poder entender sus decisiones, sus acciones. La empatía tiene que ver también con el respeto, y la empatía abre la puerta a la solidaridad. La empatía también dice que la definición de empatía habla de la capacidad de identificarse con ciertas situaciones. También creo que hay que sembrar esa semilla de la capacidad de conmoverse con situaciones de injusticia, las violaciones a los derechos humanos, los abusos de poder. Quisiera sembrarle la capacidad de conmoverse con esas situaciones, y eso entonces lo encaminaría a poder sentir, pensar que tiene algo para aportar y que pueda contrarrestar esas acciones de injusticia y dolor. En este último tiempo, en donde el feminismo cobró un gran protagonismo en la vida de las mujeres en América Latina y particularmente en mi vida, comencé a repensar mi maternidad. Y tener 3 hijas mujeres se convirtió en un gran desafío. Para mí significa la posibilidad de acompañarlas para que sean niñas libres y que se rebelen, para que desarrollen su autoestima, para que crean en sí mismas y en sus propias capacidades, para que no terminen cediendo sus propios sueños, condicionándolos a los deseos de un otro, como terminamos haciendo muchas mujeres de mi generación. Creo que tener la identidad propia y recuperarla y recuperar esa historia es lo que fortalece desde la autoestima y fortalece el espíritu. Y creo que es muy importante esa herencia y será transmitida de alguna forma, y aunque a veces las sociedades que vivimos cueste transmitir a los niños por todas estas cuestiones que se viven socialmente, pero es un trabajo que se hace día a día con los hijos y las hijas y los hijes, y también no solo con ellos, sino esta cuestión maternal, llevarla a todo tipo de ámbitos, ¿no? Con cualquier niño, niña o niña que uno se encuentre, también transmitir esto, no solo quedarse desde lo individual y en lo familiar, sino que sea algo más comunitario y en el lugar donde uno vaya a transmitirlo también a esta herencia, no que no quede solo en el círculo íntimo familiar, ¿no? Eso sería, creo yo, algunas de las cosas que siento como herencia y que creo que tengo que seguir transmitiendo en la medida que vaya transitando en este proyecto, en esta vida, ¿no? Creo que tenemos que educar a los chicos, a los varones, en no ver a las mujeres como un objeto. Y lo que espero para la educación de mi hijo es que no tenga que cambiar como tuvieron que cambiar todos los varones de nuestra generación o tendrían que cambiar, sino que ya es que crezca sintiéndose un igual con las mujeres, respetándolas, realmente valorando la lucha que llevamos hasta ahora, y que simplemente el día que se enamore de alguien, se enamore de la libertad de esa persona, sea hombre o mujer, que no la quiera para sí misma como si fuera un objeto, que realmente todo eso le sea dado, porque la verdad que hemos luchado mucho para que dejen de tratarnos como objetos y de matarnos y lastimarnos y de tratarnos como si tuviéramos dueño. Espero que los varones de la generación de Gael sean totalmente diferentes y se horroricen y no puedan creer cuando les cuente cómo era el machismo de nuestra época.